Vamos a iniciar con la primera conferencia de esta tarde, en donde don Baltasar Sosa, nuestro distinguido invitado, abordará el tema San Pío, sacerdote estigmatizado de Cristo. Don Baltasar Sosa Chávez nació en Acámbaro, Guanajuato, en México. Es egresado de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Es benefactor emérito del Santuario del Milagro Eucarístico en la ciudad de Lanciano, Italia. Ha sido condecorado por su santidad Juan Pablo II en la sede del Vaticano el 8 de agosto de 1984. Esta condecoración dice así: Juan Pablo II, Pontífice Máximo, se ha designado decretar y conceder al señor Baltasar Sosa la insignia de la Augusta Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, establecida principalmente para cuantos se distinguen por su extraordinaria labor y empeño, y le otorga además la facultad de llevarla como condecoración. Por cierto, la porta. El señor Sosa Chávez es además autor del curso básico de Educación Integral. Durante 23 años fue editorialista del diario nacional El Heraldo de México. Ha impartido conferencias en Europa, Estados Unidos de Norteamérica, en casi toda la República Mexicana y en Centroamérica. Es investigador del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es fundador del Centro de Cultura Católica, AC. Es editorialista en el diario Ocho Columnas. En Televisión Internacional es panelista del canal católico María Visión. Nuevamente es un honor tener con nosotros a don Baltasar Sosa Chávez, hoy acompañado por el licenciado Héctor Gómez como moderador. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Y quiero agradecer a la universidad esta invitación solemne que me ha hecho para participar en el sexto foro Fe y Ciencia de la universidad. También quiero agradecer la multitud de atenciones que no merezco de parte de las personas que han comprendido mi enfermedad, mi pierna derecha está afectada, que me han brindado ayuda, y para ellos una veneración especial por haberme y seguirme atendiendo. Quiero suplicar a ustedes que vayamos despacio para considerar esta vida del padre Pío de Pietrelcina. Esta plática durará aproximadamente una hora y la he dividido en cuatro partes. La primera parte es con respecto a los antecedentes, que son interesantes para ubicarnos en el momento difícil en que nos encontramos, especialmente en México. Y en segundo lugar, vamos a dar una sinopsis de la historia del padre Pío, desde su nacimiento hasta su muerte. En tercer lugar, vamos a hacer algunas consideraciones importantes del curso de su vida, y al último vienen unas conclusiones. Principiamos para dar a ustedes a conocer la situación actual del mundo con relación a nuestra fe. Hay tres opiniones de los sumos pontífices. Son comentarios trascendentes. Me voy a permitir enunciarlos de una manera solemne, despacio, para cincelarlos en su entendimiento. El primer comentario es del Papa León XIII y dice así: son tan sólidos los principios de la fe católica y tan en armonía con las exigencias de la lógica, que son más que suficientes para convencer al entendimiento más exigente y a la voluntad más rebelde y obstinada. Vamos a comentar esas frases. Somos católicos, y él me dijo especialmente a los jóvenes, somos católicos, pero no conocemos nuestra religión. El primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos obliga a instruirnos en religión. La persona que no está instruida en religión es fácil presa de las sectas. Y entonces, en México, contemplamos ese tremendo panorama, en donde hay más de 300 sectas que están en el país. Y nos dan miedo de la forma como proceden, porque van a los hogares, penetran las familias, conquistan los jóvenes, se meten en las instituciones, se meten en la radio y pagan mucho dinero en televisión, a tal grado de que asusta el ver cómo esas sectas conquistan almas para sus molinos, llevan agua a sus molinos. Entonces el Papa León XIII puntualiza esta verdad, que los principios de la fe católica son sólidos y que los razonamientos que tenemos para considerar la verdad completa de nuestra fe son razonables. Por lo tanto, es necesario que todos en este foro entendamos que, bendito sea Dios, hemos sido bautizados en la Iglesia Católica y pertenecemos a la Iglesia en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en la patria entera. La segunda opinión es tremenda. Es del sumo pontífice Juan Pablo II. Esa declaración la hizo en Brasil. Y el Papa Juan Pablo II criticó la insuficiente formación religiosa de los fieles católicos, que los torna vulnerables a las supersticiones, a la fascinación de grupos o corrientes religiosas incompatibles con la fe católica. Esto claramente destituye el valor de todas las pseudo-religiones que existen y que nos quieren meter cosas arbitrarias en contra de nuestra fe. Pero el tercer comentario es de nuestro actual sumo pontífice, el Papa Benedicto XVI, que voy a leer muy despacio, porque este Papa pone los dedos o el dedo sobre la llaga. Dice, en Roma, nuestro actual pontífice, Benedicto XVI, ha dicho: la ignorancia religiosa ha alcanzado un nivel espantoso. Cuando yo leí por primera vez esta frase, sentí un escalofrío, porque el Papa pone el dedo en la llaga, y al decir que la ignorancia religiosa ha alcanzado un nivel espantoso, quiere decir que estamos en grado máximo de ignorancia religiosa. El Papa sigue diciendo: la fe de la Iglesia parece una cosa del pasado, que es muy lejano. Él dice: creo que es importante tomar nuevamente conciencia del hecho de que la fe es el centro de todo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esas frases. Todos nosotros sabemos en qué condiciones se encuentra la religión católica en nuestra patria. Uno de mis antecesores en esta cátedra mencionó que los enemigos de la Iglesia no están afuera, sino que están adentro. Socavan nuestra fe a partir, inclusive los seminarios. Hay sacerdotes, hay obispos que se contradicen y que nos dan un panorama negativo de lo positivo que es la fe, y nos han convertido, lo digo despacio y fuerte, nos han convertido en ateos prácticos. Echemos una mirada general a este panorama. Todos van a misa, a veces se confiesan, con frecuencia comulgan, pero los jóvenes y las chicas ya no van tanto a misa, se han alejado de la Eucaristía, van al templo, dicen ellos, cuando me nace. Es una obligación, no es un compromiso. El compromiso se puede romper como cuando uno tiene un compromiso de negocio y que no puede acudir a la cita, habla por teléfono y traslada esa cita a otro día. Son compromisos, inclusive el anillo de compromiso entre los novios se puede nulificar X causa, pero es un anillo de compromiso. Una vez casados el hombre y la mujer, ya no es un compromiso, es una obligación. Por ahí en la época moderna se utiliza un vocabulario que a mí no me gusta. Dice el compromiso del bautismo. No es compromiso, es un don de Dios, es una obligación de amor que tenemos que corresponder a Dios porque nos ama y porque a través de los sacramentos nos concede la gracia santificante. De tal manera que romper el compromiso del bautismo para mí es una tontería, porque es una obligación ser fieles a Dios, ser fieles a la Iglesia, ser fieles a la gracia. Entonces, este panorama que presentan los papas es real, es verdadero, y estamos inmersos en ese ambiente, porque aquí en Guadalajara y en todas partes la juventud se ha alejado peligrosamente de Dios. Vayan ustedes a los centros de corrupción, vayan ustedes a los centros de diversión, vayan ustedes a las cantinas disfrazadas para jóvenes y verán ustedes que están llenas. Asisten a hombres, mujeres, muchachos, muchachas, fuman, beben, se entregan a los vicios y les pueden preguntar ahí mismo en el antro: ¿eres católico? Y dicen: soy católico, soy católica. Pero ¿cómo es que te atreves a decir que eres católica y estás en un centro de corrupción? Estás echando a perder tu salud y aparte ofendiendo a Dios, que es lo principal. Eso no les importa ahora. Están necios en querer vivir una vida independiente de la fe, y solamente la fe la tienen por encima para cuando hay una fiesta religiosa, cuando es la Virgen, una peregrinación, etc. Pero en su vida privada estamos traicionando a la fe, estamos burlándonos de Dios y burlándonos de los mandamientos. Este panorama es horrible, que no tan solo es de esta época, sino es de la historia del mundo. Siempre ha habido enemigos de la Iglesia, inclusive caballos de Troya, que se meten a la Iglesia para corromperla. Y yo me atrevo a decir una cosa, que por ejemplo, hay unos transatlánticos modernos que nos llevan a Europa, y yo diría que el católico de ahora en adelante en pensar una cosa para sostener las verdades pontificias. Estamos en la barca de Pedro, estamos en la Iglesia Católica, y aunque esté muy balanceada la barca, aunque esté haciendo agua, recordemos el sueño de San Juan Bosco, que se llama Las Dos Columnas. Allí está la barca de Pedro y es atacada por otras naves para hundirla, pero se levanta en el mar dos columnas. Una es de la Sagrada Eucaristía y otra es de la Santísima Virgen María. Ese sueño de Don Bosco es actual. Si nosotros como católicos, para dejar de ser ateos prácticos, atendemos a ese sueldo de Don Bosco principiaremos a solucionar los problemas de México y los problemas del mundo. Todos los santos, sin excepción, todos los santos han tenido dos normas principales: Eucaristía y Virgen María. La Virgen María es para nosotros un ancla de salvación, pero nosotros tenemos que pensar que los medios para la Eucaristía y los medios para la Virgen María consisten en un valor fantásticamente valioso que se llama la oración. Es decir, todos los santos que están ahora en el cielo pasaron por la tierra, y ninguno de ellos, estando aquí en el mundo, se atrevió a decir: yo soy santo. Todos dijeron lo mismo que nosotros: somos pecadores. Y el pecado mortal solamente se vence con dos cosas: con la oración y con la Sagrada Eucaristía, frecuencia en los sacramentos. Esas son las dos garantías que San Juan Bosco nos propone como ancla de salvación. Muchos católicos, muchas personas creyentes, dicen que se pueden salvar por sí mismas. Están equivocadas. Podemos poner un ejemplo para que ustedes comprendan lo que estoy explicando. Una persona que está ahogándose en el mar, una persona que está ahogándose en una piscina, no se va a salvar jalándose de sus cabellos. Tiene que acudir a un salvavidas, a una llanta, a un tronco de árbol, porque no puede salvarse a sí mismo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, la oración, la Virgen María y la Sagrada Eucaristía son anclas infalibles de salvación, y a ellas tenemos que acudir en esos momentos de grandes desdichas que se atreven a perforar la fe y que amenazan con sumergir la barca de Pedro. Esto está demostrado por la Iglesia. Yo quisiera hacer una invitación a los jóvenes para que hojearan la historia de la Iglesia. Lo que se ha escuchado aquí en el foro es mucho, muy importante, mencionando los santos que vivieron de la esperanza y se realizaron con el testimonio. Entonces, la historia de la Iglesia nos dice que el mundo sigue siendo el mismo. Estamos viviendo en este mundo y lo único que tenemos que hacer es lo que hicieron los santos, los arquetipos que aquí se han presentado: acudir a la oración, acudir al sacramento de la Eucaristía, acudir al Santo Rosario. Son las dos columnas de salvación de San Juan Bosco. Vamos a entrar a la segunda parte, no soy muy breve, una segunda parte de esta conferencia. Vamos a hablar del santo moderno, o beato moderno, que es el Padre Pío de Pietrelcina. No tengo palabras para poder expresar lo que siento, pero hay una frase que tengo que leer antes de venir, y es la siguiente: creo yo que hablar del Padre Pío es cuestión de valor. De valor porque el Padre Pío nos da un ejemplo práctico de lo que es la vida cristiana, el valor de la oración, el valor de la Eucaristía y la Virgen María. La vida del Padre Pío es toda una vida de crucifixión. Él padeció las cinco llagas de Cristo y duró estigmatizado 50 años. Voy a leer esa segunda parte, la lista de las fechas de los datos principales de su vida. Es un resumen biográfico para que entendamos en un panorama muy concentrado su vida completa. El padre Pío nació aproximadamente a las 5 de la tarde del día 25 de mayo de 1887, en un lugar que se llama Pietrelcina, cerca del mar Adriático, en Italia. El padre Pío fue hijo de dos grandes cristianos, de Horacio y de Guadalupe. Pero después de ese 25 de mayo, nos dice la historia lo siguiente. El 26 de mayo, unos días después, el día siguiente de haber nacido, fue bautizado. El 6 de enero de 1903, el padre Pío entró al convento de los capuchinos. Después, el 22 de enero de 1904, fecha de su primera profesión religiosa. En abril de 1905, vuelve a su lugar de origen. En 1907, profesa solemnemente. En 1908, continúa con los estudios. En 1921 de diciembre de 1908, recibe el subdiaconado en Benevento, cerca de Pietrelcina. Desde 1909 a 1915, vive en Pietrelcina, en casa de sus padres, por causa de sus enfermedades. El 10 de agosto de 1910, consagrado sacerdote. En octubre de 1911 se encuentra de paso en Nápoles. El 26 de agosto de 1912 viene el padre Pío nuevamente a Pietrelcina. Viene la historia de toda su relación con respecto a su vida, que vamos a mencionar en sus partes principales enseguida, hasta la fecha en que muere a los 81 años, allí en San Giovanni Rotondo, en la madrugada del 23 de septiembre de 1968. En 1918, cuando él tenía 31 años, fue cuando brotaron los estigmas visibles en el cuerpo del padre Pío. Y de 1918 a 1968 fueron 50 años de estigmatización. En la historia de la Iglesia hay más de 300 personas estigmatizadas. Pero el padre Pío es una excepción, porque es el único sacerdote estigmatizado. La primera persona estigmatizada fue San Pablo. Pero en los 50 años que duró el padre Pío con sus estigmas en sus manos, en su costado y en sus pies, es notable el milagro de que solamente se alimentó de la Sagrada Eucaristía. De tal manera que los jóvenes y nosotros debemos entender que la Sagrada Eucaristía no tan solo nutre el alma, sino también el cuerpo. Hay veces que en el sacramento de la extrema unción, cuando se trata de dar comunión al enfermo, el enfermo se restablece. ¿Por qué? Porque la Sagrada Eucaristía también da la salud al cuerpo, cuando Dios lo quiere, por supuesto. Todo esto viene a nosotros a resumirse en una historia de milagros constantes Durante la vida del Padre Pío, él da demostraciones de una constante crucificación, porque de sus llagas, brota un equivalente de una taza grande de sangre, y él solamente se alimentaba como un niño de 4 años. Los doctores que comenzaron a examinarlo declararon enfáticamente, definitivamente, que era un caso sobrenatural. Voy a hacer una pequeña explicación del milagro para que lo entendamos. El milagro es un hecho sobrenatural. Lo que es natural no es milagro. Y el milagro solamente lo hace Dios. Porque Dios es el creador del universo y el autor de las leyes del universo. Dios hace milagros cuando a Él le place. Cuando se los pide la Santísima Virgen María, que es su madre, como en el caso del primer milagro que hizo Jesucristo en Caná de Galilea, convirtiendo 600 litros de agua en 600 litros de delicioso vino. También Dios hace milagros por intercesión de los santos. Y por qué no decirlo, también Dios hace milagros cuando nosotros se lo pedimos y merecemos esa gracia. En suma, la vida del Padre Pío es un constante milagro, porque todos los días de sus llagas brota sangre. El Padre Pío cumplió con todas sus obligaciones de sacerdote. Decía misa, confesaba, asistía a los enfermos. La misa la comenzaba a decir a las 6 de la mañana todos los días. Y dicen que era una misa larga. Duraban 2 horas y media, cerca de 3 horas. Porque las llagas que tenía en sus pies no le permitían caminar. Y durante la misa del Padre Pío, multitudes se agolpaban para presenciar esta misa. Era una misa divina. El Padre Pío se transformaba. En el momento de la consagración, el Padre Pío era otro Cristo en el momento de la última cena. El Padre Pío tenía 2 gracias sobrenaturales que hay que conocerlas. Primero, él tenía una transparencia espiritual. En las confesiones, él conocía el alma de los penitentes. Y cuando callaron algún pecado, el Padre Pío lo recordaba. De ahí brotaban conversiones, porque es muy difícil penetrar en el alma de un pecador. Y el Padre Pío tenía esa costumbre de decir a los pecadores sus pecados antes de que ellos lo confesaran. Y cuando los escondían, entonces el Padre Pío decía, te falta algo. Y es cuando los pecadores reconocían en el Padre Pío ese don maravilloso de la transparencia espiritual. Hay muchas conversiones del Padre Pío en el confesionario, muchas. Es larga la historia de las conversiones. Entonces Dios, pues, a través del Padre Pío, nos da un ejemplo de lo que vale el estado de gracia y los dones preternaturales o naturales que tenía, porque eso de la transparencia espiritual hizo que se convirtieran grandes enemigos de la Iglesia en el lapso de su vida. Hay algunos casos que voy a mencionar para precisarlos, pero es importante decir que el Padre Pío además tenía el don de la bilocación. A mejor de esas bilocaciones ocuparía mucho tiempo, pero estaba en 2 partes al mismo tiempo, tanto en Giovanni como fuera de Italia, en el extranjero. Hay testimonios de que lo vieron en Sudamérica, también en Italia. Y esas bilocaciones es porque lo invocaban. Momentos de grandes crisis de los pecadores, lo invocaban y se les aparecía, y entonces los aliviaba. Él hizo muchas curaciones a través de esas bilocaciones. Hay un relato impresionante de estos hechos que realmente voy a permitirme mencionar a ustedes. Estamos en el segundo temario de esta plática y voy a permitirme leer porque no tengo buena memoria. El padre Pío fue bautizado con el nombre de Francisco. El padre Pío, desde niño, desde joven, padeció en su carne los terribles y espantosos suplicios, asaltos de Satanás. Se le puede comparar esos asaltos con la vida del santo cura de Ars. El padre Pío, con sus padres y sus siete hermanos, vivieron en Pietrelcina, en una familia extremadamente pobre, a tal grado que su papá Horacio tuvo que emigrar a América para poder ganar poco de dinero y enviarlo a Italia, no tan solo para el sostenimiento de sus hijos, sino también para su educación. Por lo tanto, después de muchos años en que Horacio estuvo en América, regresó a Pietrelcina y hay cosas notables que hay que decir con respecto al encuentro, nuevo encuentro de Horacio con su hijo. Sus padres fueron unos hombres, hombre y mujer, casi santos, por su espíritu apostólico, por su fe y el buen ejemplo que proporcionaron. Eran tan pobres que por 5 liras al mes Francisco fue educado por un maestro enemigo de toda creencia religiosa, especialmente de la fe católica. Se trata de un sacerdote que había colgado los hábitos y vivía en concubinato. Desde muy pequeño, Francisco sintió la inquietud religiosa y la necesidad de salvar almas. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos tener un espíritu de apostolado que alimentamos con la gracia santificante. Salvar almas y salvar la nuestra son los negocios más importantes que un cristiano puede tener en la vida: salvar su alma y salvar las almas. Entonces, se trata de un sacerdote que había colgado los hábitos y no podía Francisco entender sus lecciones. Fracaso fue terrible. Me enseñó unas lecciones de latín, pero al confesarse, no a confesarse en el sacramento, sino al decir a su madre que no podía progresar, su madre se inquietó fuertemente y le preguntó a Francisco: ¿qué es lo que existe entre tú y el maestro? Porque no lo entiendo. Y las palabras del padre Pío fueron absolutamente claras. Él respondió: yo no aprendo nada con él porque está en pecado mortal. Entonces, al ya no seguir con ese maestro, su madre se encargó de darle instrucción religiosa junto con algunas personas campesinas, y la mamá decidió contratar a otro maestro. Cuando este nuevo maestro se presentó con Francisco, ya sabía el antecedente de que este muchachito Francisco no le entraba nada, no aprendía nada, y entonces rehusó ser maestro de Francisco. Pero su madre insistió Y entonces le dijo, vamos a hacer una prueba. Una prueba muy sencilla. Comience a darle a usted sus lecciones. Y entonces también este nuevo maestro no era un hombre de muy buena conducta. También estaba en un estado de pecado. Sin embargo, puso su buena voluntad para suplir al primer maestro que tuvo Francisco. Y la sorpresa fue mayúscula, porque entonces Francisco comenzó a demostrar una clarísima inteligencia, un deseo inmenso de aprender, y comenzó a progresar en sus estudios. De ahí ya viene la historia de cuando entró al seminario, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver entonces cómo comenzó la vocación de Francisco. Su padre Horacio le cumplió a su familia lo que había prometido, y su mamá se hizo cargo de los trabajos del campo. La extraordinaria piedad de Francisco fue notable, porque resulta que alguna vez entró su mamá al lugar en donde dormía y lo encontró en el suelo, y de almohada tenía una piedra. A los 11 años de edad Francisco ofreció a Dios, a su patrón San Francisco de Asís, que llevaba su nombre, toda su vida. Surge en él un gran deseo de hacer el bien. Hay quien afirma que influyó en él un hecho sorprendente que tuvo ocasión de presenciar en compañía de su padre. Fue en el año de 1896. Tenía por consiguiente 9 años de edad, y acudió con su padre a un templo. En el templo, Francisco notó que había una señora que tenía en sus brazos a un pequeño niño enfermo, y la señora se desgarraba porque gritaba insistentemente a Dios que sanara a su hijo. Entonces hubo un hecho que a Francisco y a su padre les llegaron muy profundo. La madre aprisionó a su hijo en su rebozo, en su cobija, y lo aventó al altar de ese templo. Entonces el milagro sucedió porque ese niño revivió, ya estaba casi muerto, y fue una experiencia para su papá Horacio y para Francisco, este hecho que le despertó en Francisco una vocación que duró toda su vida y que es la de salvar cuerpos y salvar almas, porque también el Padre Pío atendió a un sinnúmero de enfermos en su vida y fundó una obra social que dio muchos bienes en Giovanni, en un lugar donde él vivió. A juzgar por la correspondencia que se consigna del Padre Pío con su profesor, los dones carismáticos los recibió desde muy pequeño. Con frecuencia tenía visitas de la Santísima Virgen y de su ángel custodio. Los primeros rudimentos de latín que él recibió de aquel maestro, era no piadoso, sino que estaba en pecado mortal, le sirvieron para progresar después con el segundo maestro. Todo esto llegó a culminar en Francisco con su vocación para entrar definitivamente en el seminario de los capuchinos. Cuando eso sucedió, quiero decirles lo que en el noviciado pasó. El 6 de enero de 1902 fue admitido como novicio con los frailes capuchinos, donde profesó el 22 de enero de 1903, pasando después al noviciado, y en este momento Yo le ruego que ponga atención a la pantalla, porque vamos a presentar algunas fotografías de este hecho. Hay una película que es preciosa, más que dura 5 horas, y aquí en la Universidad de Sbagor sacaron un video concentrando los hechos principales. Esa película tiene unos paisajes extraordinarios, hecha por artistas españoles, y está apegada a la verdad. Esa película es un tesoro, pero como no se puede pasar, entonces vamos a pasar solamente las partes principales. Rogelio. Thank you. continuamente. Cuanto más las cubro, más sangra. ¿Y el dolor? Me duelen a todas horas, pero no es el dolor. La vergüenza es lo que más me atormenta. Usted dirá, doctor. Tenga. Todo está aquí. Por favor, por favor. Por lo tanto, debe excluirse que la etiología de las lesiones del padre Pío sea de origen natural. El agente causante debe buscarse, sin temor al error, en lo sobrenatural. Ha ha! Debo agradecer al señor licenciado Juan José Leaño Espinosa la gentileza de proporcionarnos esta película que dura 5 horas y de las cuales se han tomado solamente algunos pasajes. Continuamos con la exposición de la vida del padre Prohm en sus partes más difíciles, porque son realmente sorprendentes. El padre Pío de Pietrelcina es un caso insólito en la historia de la Iglesia, porque a imitación de Cristo, este sacerdote capuchino se sacrificó y murió perseguido por sus propios hermanos de la orden capuchina. También, como Jesús, fue condenado por los sacerdotes del Sanedrín. La documentación que avala esta verdad es muy abundante. Y yo, cuando fui invitado para desarrollar este tema en este foro, francamente me sentí con ganas de declinar ese honor, porque me dio miedo de escandalizar. Pero me animaron las palabras de Santa Catalina de Siena, cuando dijo: basta ya de silencio, gritar con 100.000 lenguas, porque por haberlo callado, el mundo está podrido. Esta situación del padre Pío tiene el agravante de la persecución de sus propios hermanos de orden. Son muchos los incidentes penosos por el que él atravesó y que le causaron hasta enfermedades, casos tremendamente increíbles, en donde la misma orden lo crucificó. Pero el padre Pío seguía con su apostolado, y su especialidad fueron las conversiones. Hay una carta del padre Pío que tiene el número 123 y que es del año de 1913. Un día nuestro Señor se le apareció llorando, y mientras mira a un grupo de soldados que se ha quitado de soldados, sucede que muchas de las veces esas entrevistas o incidentes en la vida de padre Prohm llegaron al grado de que, así como vieron que un día estaban los soldados quitándose sus restos, un día vieron que los sacerdotes se estaban quitando los ornamentos de la misa. El padre Prohm ve a nuestro Señor que voltea la cara gritando: ¡Carniceros! ¿Por qué? ¿Carniceros por qué? Después el Padre Pío, en la misma carta, dice que nuestro Señor explicó así esta visión: por la ingratitud de los sacerdotes, y segundo, por todos los sacerdotes que ingresan en la masonería. Es el caso que estamos viviendo a principios del siglo XXI, fines del siglo XX, en donde, según ustedes, mis queridos hermanos, han contemplado a sus sacerdotes de su parroquia o parroquias que visitan, en donde los sacerdotes no cumplen con su ministerio. Y escandalizan fuertemente. ¿Por qué razón? Pues porque son masones. No es escándalo esto, porque la iglesia siempre ha estado infiltrada. Pero hace poco ha recrudecido esta infiltración en la iglesia. La masonería ha dado como, ha dictado como orden a sus asociados, sobre todo a los jóvenes, que entren a los seminarios para atacar a la iglesia dentro de la iglesia. Por eso la barca de Pedro, además de haber sido balaceada por fuera, también ha sido perforada por sus viajeros y viajeros sacerdotes. No sé si ustedes se hayan escandalizado. A ver, muchas actitudes de sacerdotes que traicionan a Cristo en su ministerio sacerdotal. Da tristeza decirlo, pero son muchos los sacerdotes masones. También la masonería ha empleado sus redes para conquistar a las mujeres. Y ahora hay más mujeres masones que hombres masones. Por lo tanto, estamos en una época de destrucción de la iglesia, y podemos llamar autodestrucción porque los destructores son sacerdotes y a veces religiosas. Esta advertencia es la razón por la cual yo iba a declinar ese templo, ese tema, pero como Santa Catalina de Siena lo dijo, no hay que callar, hay que decir lo siguiente de una manera mucho, muy prudente. Nosotros los humanos tenemos defectos, tenemos miserias humanas, naturaleza caída. Entonces, los sacerdotes y las religiosas son humanos también, y son víctimas de esas lacras. Es decir, los sacerdotes y las religiosas no son ángeles. Tienen naturaleza humana y pecan como nosotros. El Papa se confiesa, los cardenales se confiesan, los párrocos se confiesan, los sacerdotes se confiesan, las religiosas se confiesan. Pero hay de pecados a pecados. Hay pecados muy graves, y entre los pecados gravísimos es pertenecer a la masonería. Una persona que trabaja en una empresa, un obrero que trabaja en una compañía, un empleado que trabaja en una institución o organización, pueden ser masones y son católicos. Entonces la premisa fundamental de esta plática, una de las premisas fundamentales, es la que enseguida voy a decir. No se puede ser católico y masón. 8 romanos pontífices han decretado excomunión no tan solo a los masones, sino a las personas que ayudan a los masones, a las personas que les alquilan los edificios o los locales para las ceremonias satánicas, también todas las personas adeptas o simpatizantes a masonería. Tiene que tener cuidado, porque fácilmente van a ser conducidos a la sinagoga de Satanás, a la masonería. Y ese es el drama del siglo XX y siglo XXI en que estamos viviendo, y nosotros, los seglares, tenemos la obligación de ser valientes, no ser cobardes. Cuando nosotros veamos esas irregularidades dentro de la jerarquía eclesiástica, tenemos la obligación no de ir a ver al obispo para acusarlos, no de ir a platicar al párroco lo que hizo el vicario, no. Tenemos la obligación de hacer un escrito en donde se diga: en tal parroquia, a tales horas, me consta que el sacerdote fulano de tal hizo esto. Entonces esa carta se manda a la curia, al arzobispado, y ¿saben lo que sucede? Esa carta, los jueces de la iglesia mandan llamar al sacerdote o al obispo acusado y exponen al Santísimo Sacramento, y delante del Santísimo Sacramento les leen la acusación. Si la persona que acusa dice la verdad, dice el sacerdote acusado, guarda silencio o declara francamente que es verdad, hasta entonces la iglesia procede, antes no, hasta que haya una acusación formal. Y yo soy testigo, porque me he envuelto en esos lances de acusar a sacerdotes, inclusive muy amigos míos, pues porque han hecho cosas indebidas en su ministerio, y me consta que la iglesia no vaya, los han castigado. Pero aparte, tengo que dar a conocer a ustedes el siguiente hecho. El gran maestre de la masonería italiana, por supuesto con sede de Roma, de apellido Testa, en una ocasión anunció a los medios de comunicación que iba a San Giovanni Rotondo a desenmascarar al Padre Pío, a demostrar que era un charlatán y que era un mentiroso, que sus estigmas eran falsos. Al llegar al lugar donde el Padre Pío solía confesar, se encontró con una larga fila de los que esperaban su turno para llegar a confesarse con el Padre Pío. Entonces, al estar esperando ese turno, en un momento, al terminar el Padre Pío de confesar a una persona, se levanta del confesionario y, recorriendo la fila, llega a donde se encontraba Testa, a quien interrogó: ¿qué haces aquí? Tu lugar no es este. Tu lugar está en el confesionario. Entonces Testa se dirige al confesionario, se confesó y se convirtió realmente al catolicismo. Fue una de las convicciones más sonadas del siglo XX. Tengo en mis manos un pequeño libro que se refiere a eso. Se llama Conversiones Notables del Siglo XX. Es un resumen de hombres y mujeres importantes en el mundo que regresan a la iglesia. No voy a leer porque es muy largo, pero aquí están los nombres y los testimonios de sus conversiones. Es decir, así como mencionamos que el mundo está revuelto, estamos en la tempestad de grandes desastres morales, también hay que decir que esta época es privilegiada, porque es la época de mayor número de conversos al catolicismo. Pero no conversiones de personas de la clase media o de la clase baja, que sí las hay. No, conversiones de grandes personajes de fama internacional, que sin necesidad de discusiones, sin necesidad de altercados, han recibido la gracia de descubrir en el catolicismo la salvación de su alma. Y así, esas conversiones notables del siglo XX a los jóvenes los deben de fortalecer psicológicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente. Porque si estos grandes hombres y mujeres se han convertido a la fe católica, es porque, como dice el Papa León XIII, han encontrado en la religión católica la respuesta perfecta a todas sus dudas, a todas sus inquietudes. En este libro está narrada la conversión de un ministro protestante de apellido Owen. Él durante 10 años estuvo atormentado mentalmente por las dudas del protestantismo, pero no podía salir de esas dudas. Iba con sacerdotes, iba con personas muy doctas en la historia de la iglesia, pero ninguno le convenció, ninguno le convenció. Llegó el momento en que él tomó una decisión muy tonta, pero muy atinada. En Nueva York, entró a la iglesia de San Patricio. Él no rezó, él no se confesó, él no hizo actos de desagravio, no rezó el rosario. Solamente lo que hizo fue sentarse en frente del sagrario. ¿Cuánto tiempo tardó? Quizás 10 minutos. Y de ese sagrario salió plenamente convertido a la religión católica, y así lo firma en este documento en donde narra su confesión. ¿Qué significa todo esto que estamos diciendo respecto a las conversiones? Que cuando nosotros tengamos en cuenta el valor de la oración, vamos a coadyuvar a la salvación del mundo. San Agustín tiene una frase maravillosa que todos deberíamos de saber de memoria. San Agustín dice: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Dios no tiene debilidades, pero San Agustín nos plama de una manera muy objetiva para decir cuánto vale la oración. De tal manera, mis queridos hermanos, el provecho de este foro internacional, sexto foro internacional Fe y Ciencia de la Universidad, nos debe de llevar a conclusiones prácticas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. ¿Y cuáles son esas conclusiones? Las voy a enumerar. Número uno, tener absoluta confianza, absoluta fe, una firme esperanza en que la Iglesia es la única verdadera, porque Jesucristo es uno, la carne y la sangre de Cristo son unos. Y ya San Ignacio de Antioquía, inventor de la palabra católico, mencionó claramente en el siglo, en el año 107, antes de su martirio, en el Coliseo, en el anfiteatro romano. Dice: donde está el obispo, ahí está la muchedumbre católica. Y donde está Jesucristo, ahí está Jesucristo. Y la pregunta de hoy: ¿en dónde está Jesucristo? Dos respuestas. Está en el cielo y está en la Sagrada Eucaristía. Si de aquí en adelante nosotros evaluamos o pensamos que tenemos 1000 problemas en nuestra vida humana, acudamos a la oración cotidiana. Y me voy a tener a decir una frase de un gran santo, que a veces produce escalofrío, porque es una frase lapidaria. Dice él: el que hace oración se salva, el que no hace oración se condena. Y todo el mundo, los jóvenes, dice: tengo que estar en la iglesia de rodillas rezando. No es necesario eso. Podemos hacer oración desde que despertamos hasta que nos dormimos. ¿Cómo se hace oración? Son 5 clases de oración que quiero comunicarles a ustedes para que las practiquen como fruto de este foro. Número 1, oración mental. Es la oración que solamente se eleva a Dios en momentos de gran apuro. La oración vocal, que es hablando. Y claro, la oración vocal puede ser privada o puede ser comunitaria. La oración privada, yo platico con Dios en la recámara, en la calle, es oración, oración, oración. Pero también, qué bonito es en el templo hacer oración comunitaria, en la misa, el Santo Rosario. Y también la tercera oración es la de la garganta. ¿En qué consiste la oración de la garganta? En cantar alabanzas. No son canciones, son alabanzas. Y qué bonito se oye que nos oyen, entonemos el cantonero, el pancheliban, todas las oraciones litúrgicas de la iglesia. Pero viene al último la oración principal, que es en la que quiero insistir. Esa oración es la más valiosa para nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos, aunque haya 1000 calamidades. Es la oración del corazón. ¿Qué consiste la oración del corazón? Ya terminamos el tiempo y voy a terminar exactamente a la 1:20. La oración del corazón está en las obras de misericordia. Y aquí termino diciéndoles a ustedes lo siguiente. Si somos ateos prácticos, 2 conclusiones eminentemente prácticas. Procuremos vivir en estado de gracia y conquistar el ambiente para Cristo. Muchas gracias. Agradeciendo la exposición del señor Baltasar Sosa Chávez, pasamos rápidamente a la sesión de preguntas. Hay una pregunta que dice: se dice que el Padre Pío nunca quiso decir la misa nueva, que siempre dijo el rito tridentino. Tridentino es de historia del griego, en latín, ¿no? Entonces, él, digo, no hay que escandalizarnos, pero el rito tridentino es el original, es el correcto. Todas las demás preguntas son en torno a la estigmatización, así que podríamos resumir en los siguientes puntos. Usted mencionó que San Pablo fue el primer cristiano estigmatizado. ¿En qué época de su vida fue estigmatizado San Pablo? ¿Hay más santos estigmatizados? Sí. Sobre la cuestión de los estigmas también dice, porque todos tienen el mismo tema, siempre son productos de Dios, pero pudiera aparecer un estigmatizado como un producto de algo maligno. Definitivamente no, solamente en la Iglesia Católica hay estigmatizados. ¿Cómo se puede saber cuando un estigmatizado es real y no charlatanería? No entiendo. ¿Cómo se puede saber cuando un estigmatizado es real y no charlatanería? Bueno, es que la ciencia ya interviene para analizar su sangre y también para objetivamente ver que funcionan las llagas. Eso es una cosa completamente necesaria para certificar que es estigmatización legítima. ¿Y sobre lo de San Pablo? ¿Qué? Y San Pablo fue estigmatizado, está en Corintios, está en una frase de la Biblia donde se reconoce que San Pablo fue estigmatizado, no sé en qué época, pero está en la Biblia. ¿Hay otros santos estigmatizados aparte de...? No hay santos, pero no fueron sacerdotes. El único sacerdote estigmatizado es el Padre Pío. Hay muchos, hay más de 300. Les agradezco su asistencia y perdonen que me pasé de tiempo. Vamos a hacerle la entrega del reconocimiento al señor Baltasar Chávez, primero a través de este diploma que dice: la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al señor Baltasar Sosa Chávez por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza, celebrado del 5 al 7 de octubre del año 2007, Zapopan, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firma licenciado Antonio Leaño Reyes, rector, licenciado Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Asimismo, un presente que es una miniatura, una pequeña estatua de San Jorge.